vino a la vida para que la muerte dejara de vivir en nuestra vida y para que lo que antes era vida fuera más muerte que la misma muerte. Vino a la vida para que la vida pudiera darnos vida con su muerte y para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida. Desde entonces la vida es tanta vida y la muerte de ayer tan poca muerte, que si a la vida le faltara vida y a nuestra muerte le sobrara muerte, con esta vida nos daría vida para dar muerte al resto de la muerte. Vino a la vida para que la muerte dejara de vivir en nuestra vida y para que lo que antes era vida fuera más muerte que la misma muerte. Vino a la vida para que la vida pudiera darnos vida con su muerte y para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida. Desde entonces la vida es tanta vida y la muerte de ayer tan poca muerte, que si a la vida le faltara vida y a nuestra muerte le sobrara muerte, con esta vida nos daría vida para dar muerte al resto de la muerte.